Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Empezando ya justamente esta semana, hoy día, lunes 14 de diciembre, y estamos enlazados hasta España para conversar con el periodista e investigador muy polémico, él como siempre, Rafael Palacios, director del site rafapal.com. Vamos a conversar con él unos temas muy actuales y justamente sé que a usted le interesa muchísimo. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Marco, y a todos los amigos de Planeta Tierra. Claro que sí, encantado, Rafael, que nos hayas tomado la llamada. Básicamente, Rafael, este fin de semana pasado han habido bastantes manifestaciones en torno a lo que es la cumbre de Copenhague, el COP15, y esto ha sido a nivel mundial, no tan solo en el lugar, ¿no? Y bueno, la noticia más resaltante de este tema ha sido el arresto, pues, de 400 manifestantes que estaban pugnando por un trato justo, un acuerdo equilibrado en torno a estos acuerdos que pueden llegar esos mandatarios en esta cumbre organizada por la ONU. Ahora la pregunta es, en España, ¿cómo vienen manejando el tema tú, tu grupo? ¿Qué vienen haciendo? ¿Cómo lo vienen tomando? Bueno, pues precisamente yo estaba hablando con mi amigo Craig El Ojo sobre este tema y creemos que la detención de estas personas es una cortina de humo. Porque, vamos a ver, sabiendo como sabemos con los emails que han sido hackeados a la Universidad de East Anglia en Inglaterra, que ponen de manifiesto que los datos sobre el calentamiento global han sido manipulados para conseguir el efecto de crear un impuesto global para la gasolina, básicamente, nos cuesta mucho creer que las personas que se han manifestado con tanta violencia, es decir, que hay que suponer que son radicales, ¿no? Si una persona, bueno, se supone que son estos los tipos más duros, tienen que conocer esa información. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que los llamados black blocs, los bloques negros, que son los que aparecen en las manifestaciones de antiglobalización para causar violentos disturbios, son una infiltración de los propios del propio gobierno secreto para generar confusión y sobre todo para atraer la atención de los bienintencionados ecologistas acerca de que realmente las propuestas de los alternativos son realmente alternativas y no la copia de lo que el gobierno secreto quiere. Es decir, que en este caso estarían los ecologistas haciendo el papel de los tontos útiles al servicio de aquellos a los que dicen combatir, bueno, con la consecuencia de que toda esta historia del cambio climático de origen humano va a repercutir en la creación de un impuesto o varios impuestos para los ciudadanos de a pie y no para los verdaderos causantes de, en todo caso, la contaminación del planeta Tierra, que son las personas que están ocultando tecnologías limpias como el motor de agua, el motor magnético, la energía punto cero y muchas otras que nos están ocultando. Las energías libres en cuestión que tú vienes tratando ese tema ya hace bastantes meses atrás, incluso años. La pregunta era, en la entrevista anterior que nos diste la oportunidad de conversar justamente sobre esto, cuando recién estaba reventando el tema del Climate Gate, en toda la más media todavía no se había salido ni siquiera en CNN, esto se hablaba de este famosísimo impuesto al carbono, al CO2, al dióxido de carbono. Es decir, Rafael, ¿podemos entender nosotros en palabras simples que podría ser un impuesto quizás a respirar? Sí, al final va a ser así, pero es que hay que entender el CO2, que ahora se le está poniendo como si fuera el origen de todos los males, lo exhalamos nosotros al respirar. El CO2 lo exhalan las plantas, lo exhalan los animales, lo exhalan los océanos y hasta lo exhalan las hojas cuando se van pudriendo. O sea, el CO2 es necesario para nuestra vida. Entonces ahora parece que el CO2 es el origen de todos los males y lo cierto es que el CO2 en grandes cantidades pues hace nuestra vida imposible a base de contaminación. Pero de ahí a echarnos las culpas a nosotros, porque la vida moderna, lo que consideramos vida moderna, está repleta de aparatos que tienen que ver con la producción de CO2, pues es otra de esas mentiras que nos están colocando para hacernos culpables a nosotros, para hacernos responsables de lo que, como digo, las personas que tienen las patentes para resolver no ese problema, sino todos los problemas de la humanidad relativos a la energía, al hambre, están ocultando. Entonces, bueno, pues es una de esas banderas falsas que las buenas personas, como digo, se acaban tragando mediante los mecanismos del complejo de culpa, básicamente, porque lo que están esgrimiendo es el mismo complejo de culpa que ha esgrimido la Iglesia Católica durante siglos. Es eso, pues hacerte jugar con tu buena intención, en una palabra. Trabajarte al sentimiento, pues exactamente, para los amigos que recién se van Ahí está. conectando, estamos enlazados a España y estamos conversando con Rafael Palacios, director del site rafapal.com. Y justamente, Rafael, que mucho se está hablando últimamente en las últimas noticias que uno puede encontrar en Internet sobre el tema en torno a Rusia. Incluso se habla que serían los rusos los que habrían hecho este hackeo a estos científicos en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, e incluso más con el reciente avistamiento sobre Noruega y este pues, supuesto misil con este efecto en espiral. Incluso hay otro video nuevo que está circulando de otro efecto similar que también hemos posteado nosotros en últimos avistamientos. Cuéntanos un poco, ¿qué papel está jugando Rusia en todo esto? Bueno, Rusia es el, digamos, realmente es la información alternativa, ahora mismo está viniendo de Rusia. Hay que decir que, bueno, igual que hay científicos de primer orden en Estados Unidos, pues seguramente el equivalente está en Rusia. Rusia tiene los mejores, bueno, físicos, tienen expertos en clima, en astronomía. O sea, realmente la tecnología soviética, exsoviética, ahora rusa, es la única que se puede equiparar a la norteamericana. Consecuencia, bueno, de todo lo, de heredar la tecnología soviética. Y bueno, pues en el caso del cambio climático, bueno, y a todos los niveles, ahora mismo Rusia es el contrapoder de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que ese hackeo haya venido de Rusia, que yo, por cierto, ya me lo había olido, que ese hackeo no han sido cuatro hackers, cuatro chavales, para entrar ahí y recuperar esa información y meterla en. Bueno, ha habido falta un conocimiento mayor, pues parece que se subió en un servidor de Siberia. Ahora los rusos están desmintiendo que hayan sido ellos, pero me parece sintomático que se haya sacado a la luz esa información unos días antes de la cumbre del clima. Me parece que ha sido una herramienta política, vamos, clara. Y al mismo tiempo, pues unos días antes también de esta cumbre y el día anterior a que Obama reciba el premio Nobel de la Paz, esgrimiendo la guerra como el mejor argumento para la paz que tiene narices, Así es. pues aparece esa luz en forma de espiral en el cielo de Noruega, encima de una estación de radar, que bueno, tiene tantas interpretaciones que voy a dejar caer algunas, pero sin creer del todo ninguna. Claro que sí. Por una parte, parece que es sintomático que haya sido antes de la proclamación de Obama como premio Nobel, como una especie como de estrella de Jesús, ¿no? Para darle un tinte profético. Claro. Bueno, han salido con la explicación esta de que ha sido un misil ruso, que yo no sé cómo coño se puede explicar, con perdón, que un misil haga una espiral, haga una luz en espiral. O sea, es que no veo la relación. Me parece una hipótesis absolutamente descabellada. Y después está la hipótesis de Sorchafal, que siempre se basa en fuentes rusas, que dice que ha sido consecuencia de una conexión entre el acelerador de partículas, que por cierto, había realizado el experimento de mayor velocidad de aceleración de los protones unos días Correcto, antes, correcto. y habría mandado una onda a esta estación de radar en Noruega, que curiosamente estaba donde apareció la luz, y a su vez habría sido amplificada por esta estación de radar que tiene ondas de mediana frecuencia con el HARP, que son ondas de alta frecuencia. Entonces sería, para entendernos, como una onda de onda media ha sido amplificada. Bueno, diferentes ondas de lo que podemos identificar con ondas de radio habrían sido amplificadas por diferentes estaciones de antenas y de radares. Bueno, pues el caso es que a los pocos días ha aparecido otra más en Rusia. Lo que, bueno, la explicación que están dando es que son pruebas de misiles rusos. Otra, pues sería que están jugando con el HARP, con las famosas antenas de Alaska y satélites, pues para avisar a los rusos de que pueden hacer algo, pues tipo un terremoto. Estamos jugando ya yo creo que son avisos subliminales que se van mandando entre los presidentes o entre las autoridades de estos países, con tecnologías que a la gente se le escapa, ¿no? Y solo las personas que estamos al corriente de estas tecnologías secretas nos podemos dar una idea de cómo están jugando con cosas muy peligrosas. Definitivamente, ¿no? Y un poco que nos tienen acostumbrados ya a estos fenómenos y nos van acostumbrando cada vez más a fenómenos inexplicables que inmediatamente saltan las explicaciones sobre que son pruebas de misiles, en este caso tipo Bulava, que han fallado, y justamente en contextos políticos sumamente sensibles. En ese sentido, Rafa, el activismo que vienes realizando tú, tengo entendido que ha resultado un éxito la repartición de los periódicos que ustedes vienen, el Jaque Mate justamente que vienen proponiendo desde allá. ¿Cómo ha funcionado esto? Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción. Bueno, es que ha habido una evolución, evidentemente, un periódico en el cual aparece información sobre, al lado del 11S, de temas políticos como el dinero es deuda o la guerra biológica o MK Ultra, aparece una información desmintiendo el Holocausto, tal como lo han contado, y el tema extraterrestre o el 2012. Pues bueno, en principio se ha distribuido mucho pues por los ambientes conspiranoicos y en los ambientes de salud alternativa y de espiritualidad de la nueva era, para entendernos. Entonces, claro, empezar a saltar esa brecha con los grupos de izquierda, políticos, seguramente ateos, pues era una prueba, ¿no? Y el caso es que, bueno, ya han pasado como 6 meses del lanzamiento del periódico y ya hemos acudido a diferentes manifestaciones pues sobre la guerra de Afganistán, sobre diferentes temas, en los cuales pues ya vamos viendo que la gente conoce el periódico. Y bueno, pues en esta última ocasión ha sido con motivo de una manifestación sobre la crisis manufacturada, prefabricada, en contra del rescate de los bancos, en la que acudían básicamente sindicalistas de izquierdas. Y bueno, pues ha sido una gran sorpresa para mí el que los 200 ejemplares que llevábamos pues han circulado con un éxito rotundo. Y luego por la tarde nos hemos ido a otras sobre el cambio climático, donde había ecologistas, y también lo hemos repartido. Entonces, bueno, para mí es un triunfo, porque ya estamos viendo que está llegando a gente de todas las ideologías políticas, porque de pronto llegan de extrema izquierda, extrema derecha, derecha, izquierda, centro, de todas las profesiones, de todos los estratos sociales, los estamos repartiendo por la calle. Estamos, digamos, que ya lanzando la batalla final y lanzando el periódico. Lo curioso es que me viene gente que le ha llegado por correo electrónico, que ya había visto el periódico. En fin, que teniendo en cuenta, claro, lo fuertes que son esas informaciones, bueno, eso tiene que estar tambaleándose en muchas creencias ahora mismo. Entre mucha gente. Claro que sí, y sencillamente celebramos eso. Rafa, ¿cuándo vamos a poder nosotros en Sudamérica tener esa versión impresa de ese periódico que tú estás circulando? Pues eso, Marco, tenéis que ser vosotros los que busquéis el dinero, como yo lo busqué. Yo abrí una cuenta bancaria, había 0 euros y se consiguió el dinero. En Bolivia se consiguió, fue un grupo, el grupo Alfa Omega, que bueno, que consiguió lanzarlo. Y bueno, el PDF y el archivo está ahí. Eso es que os reunáis unos cuantos. Ahí está stopsecrets.ning.com, donde se están creando grupos de acción pues para acabar con los secretos de Estado. Ya hay 9, incluido uno en Perú. Y bueno, pues eso es cuestión de que se reúnen un grupo de gente, empiece a recopilar el dinero. Y bueno, pues yo lo que podría hacer es enviar algunos ejemplares pues para que sirviera de prueba para atraer más dinero, ¿no? Pero no Claro. sé, de momento es lo único que puedo hacer. Claro que sí. Vamos a coordinar eso con las personas que nos siguen en el blog. Vamos a invitar a todas las personas que quieran participar activamente, exactamente como tú lo vienes realizando en España, en Claro, estos temas, ¿no? eso es abrir una cuenta bancaria, Marco, y simplemente esperar a ver cuándo, bueno, a que la gente responda. Simplemente. Eso es poner, pues eso, no sé el dinero que se puede poner ahí, pero seguramente los costes serán mucho menores. Con pequeñas cantidades, con mucha gente poniendo, pues se puede hacer. Claro que sí. Rafa, y en ese sentido, en todo este activismo que tú vienes realizando, las publicaciones, las noticias y la información que vienes compartiendo desde rafapal.com, dime, dinos la verdad, ¿hay represalias? ¿Te están molestando? ¿Tienes algún efecto, algo que te esté afectando? ¿Algunos grupos que te estén ya tratando de censurar de alguna manera? Hombre, censura toda, no me han sacado ningún medio de comunicación. He habido ataques a la gente a personas que están a mi alrededor, de vez en cuando tienen comportamientos extraños. Ha habido control de mis comunicaciones, también ha habido cosas raras, pero de momento no, yo me siento tranquilo. Claro, claro que sí. Te agradecemos muchísimo, Rafael, por estas palabritas y estos minutos que nos das justamente hoy día, iniciando la semana. Te comprometemos públicamente, por favor, a enlazarnos, si es posible, en vivo, en las próximas semanas, antes de fin de año, para hacer una evaluación de todo el año y quizás, pues, como te decía yo en privado, una proyección sociopolítico, ¿no? De cómo se viene el tema y el clima en función, el clima coyuntural, por hablarlo de una manera, para este 2010, ¿te parece? Sí, hombre, un poco ya anticipando esa intervención, para mí lo importante de todo esto, de lo del cambio climático, esto que ha pasado con los emails y con lo de la gripe, me parece que ha sido una victoria rotunda de la información alternativa. Y a estas alturas, la gente que se creía todo lo que le decía la tele, en cuestión de salud o en cuestión de incluso de luchas políticas, claro, cuando le han estado avisando de esta pandemia, ahora me estaba echando la siesta y me estaba viniendo a la cabeza los meses que llevamos escuchando la pandemia. Y Claro. bueno, ¿qué ha pasado realmente? ¿Ha habido tanto como nos decían? ¿Qué van a poder decirnos después de esto la Organización Mundial de la Salud o la ONU? Cuando ha sido un auténtico fracaso. Todos esos avisos, esa paranoia mediática. Y ahora con el cambio climático igual, o sea, después de estar diciéndonos no sé cuánto tiempo que haría falta una unión del mundo, pues para... Bueno, resulta que salen estos correos electrónicos y ahora la cumbre esta va a ser un fracaso. Entonces, están lanzando, digamos que, grandes noticias que luego no fructifican, lo cual tiene que hacer que la gente, pues cada vez se dé más cuenta de que esa no es una información en la que pueden confiar. Y eso realmente es la batalla. La batalla es creer o no creer, como dirían en la película Matrix o en Expediente X. Y ahora el asunto es en qué va a creer la gente. Me parece que esa es la batalla ya para el 2010. Claro que sí, interesantísimo. Definitivamente no olvides también pues que justamente todavía se mantiene el estado de emergencia decretado por Obama como consecuencia de este H1N1, AH1N1, perdón, aparte de los 680 mil dólares de presupuesto de defensa para el 2010, aparte de la extensión del bailout o este rescate financiero por 700 mil millones de dólares más hasta octubre del 2010. Es decir, ¿qué pasa con Estados Unidos y qué pasa con toda la información realmente? Y personas como tú pues nos vienen dando ciertas pautas, ¿no? Para irnos dando cuenta o despertarnos. En muchos casos hay personas que ni siquiera han ingresado a tu página, aunque lo dudo mucho, pero aún así entrar y ver toda esta información de golpe también que es bastante impactante y fuerte, ¿no, Rafa? Me imagino que mucha gente te cuestionaría y dirá, no, este señor está un poco ya paranoico quizás y todo el tema, pero la cosa es mucho más delicada que eso, No, no, ¿cierto? no, no. Marco, eso ocurría hace 4 o 5 años, pero ahora ya nadie me discute, no recibo ni un solo correo electrónico diciéndome eso que dices. Eso ocurría hace eso 2, 3 años, pero ahora ya no, ¿eh? Ya no pasa eso. Claro que sí. Y ese es tu trabajo. Y ese es tu trabajo. Y eso es justamente la labor de todos los que tratamos de hacer. Y tratamos de hacer activismo, que es justamente algo que tú promueves muchísimo. Rafa, muchísimas gracias por estos minutos. No te quito más tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada. Me ibas a presentar a alguien. Pues sí, yo creo que la gente que sigue mi página habrá visto en muchas ocasiones a pues una persona, un activista, seguramente el activista más conocido de toda España y el más censurado, que es un americano de origen de Luisiana, afincado en España hace ya 20 años. Pues uno de mis mejores colaboradores, si no decir el mejor, que una persona que va con un ojo muy grande en un cartón puesto sobre su cabeza, y bueno, que es el conocido ojo que todo lo ve. Y bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para que la gente que escucha este blog lo conozca en profundidad. Si quieres, podrás poner algunas fotos de sus pancartas, corrosivas pancartas, para que la gente entienda mejor de con quién estás a punto de hablar. Sin duda que sí, claro que sí. Encantado, un gusto poder conversar con él. A ver, se encontrará por ahí en línea. Pues ahora mismo paso a Greg Reason, el ojo que todo lo ve. Un abrazo, Rafa. Muchas gracias. Y bueno, amigos, para las personas que nuevamente se van recién conectando, estamos enlazados a España. Acabamos de conversar con Rafael Palacios, periodista, investigador, director del site rafapal.com. Y ahora vamos a conversar con Greg, más conocido en todos los videos que circulan, principalmente sobre personas que realizan activismo muy intenso y que vienen despertando conciencia desde España para el mundo, más conocido como El Ojo. Greg, ¿cómo estás? Un gusto poder conocerte desde Lima, Perú. Igualmente, encantado. ¿Cómo estás, Greg? Realmente un gusto saludarte desde ya, felicitarte por la labor que vienes realizando y explícanos un poco cómo una persona realmente puede llegar a comprometerse tanto con un tema y despertar conciencia de manera tan gráfica, ¿no? Como es tu caso. Explícanos un poco. Tú te colocas un ojo y caminas y un poco que desafías al contexto, ¿no? Sí, bien, lo que, bueno, hacemos, primero yo tengo poco que perder, así que no me arriesgo mucho, que me permite esta libertad como para hacerlo. Básicamente lo que hacemos, bueno, vivimos en un país libre, relativamente libre, donde la libertad de expresión todavía existe, y pues en lugar de convocar manifestaciones, lo que hacemos es intervenir en las que se convocan. Y debido a la hipocresía tan enorme que existe en todas las convocatorias, pues claro, es muy fácil dirigirse un mensaje corto hacia esa hipocresía. Y eso es lo que hacemos, con ironía. ¿Por qué? Porque la hipocresía pues no entiende bien la sinceridad. Lo que comunica sinceramente con la hipocresía es precisamente la ironía. Greg, una pregunta muy puntual. ¿Tú realmente eres consciente que el personificar este ojo Illuminati, este ojo que todo lo ve, este ojo que está detrás, este poder oculto que maneja los hilos de todo, de toda la humanidad, absolutamente, el representarlo, ya de por sí es una visión, un símbolo muy impactante en la sociedad? Es decir, el verte a ti presente en unas manifestaciones, en marchas activistas, puede despertar, pues, si bien por un lado la gente puede despertar, siente empatía, sentirse identificado y decir, realmente esto está presente, y al mismo tiempo, del otro lado del escenario, las personas que están trabajando y que pertenecen a estos grupos también pueden sentir cierto rechazo y aversión contra ti. Dime, en ese sentido, ¿has tenido alguna muy mala experiencia, algo que te haya personificado a ti y atentado directamente contra ti? Sí, pero nunca ha llegado a ser una situación seria. Además, por ejemplo, anoche estuvimos en gran manifestación que hubo sobre el cambio climático y realmente patrocinado por el mismo Estado español, porque hubo ahí representación de parte del Estado. Y por una. Un polémica que es el CO2, ¿no? Que el CO2 sea el responsable por el cambio climático. Pues nosotros con panfletos es lo que hacemos, porque incluso estuve con las mismas directrices de la manifestación, que en un momento dado pues vino a hablar conmigo intentando incluso intimidarme. Dos de nuestros colaboradores pues fueron echados de la escena. Pero yo seguía. Bueno, hablaba con ellos durante unos 5 minutos explicándoles de lo que realmente va todo esto, que no es, sí, hay un cambio climático, pero no tiene nada que ver con el CO2, tiene todo que ver con el sol y los rayos gamma y demás influencias de nuestro planeta, que no es llano, que no es el centro del universo, y lo que pasa aquí, pues no es solamente lo que pasa aquí. Y resulta, pues, los mismos dos directrices de la manifestación lo sabían todo. Entonces me decían, oye, pero lo que pasa es que esta información aquí va a ir dándolo poco a poco. Y explicaba, mira cómo que poco a poco, si llevamos mucho tiempo, de hecho llevo años con temas como este que van desarrollándose, y precisamente aquí estoy cuando no debería estar, porque ¿qué? Este trabajo es vuestro. Así que ahora mismo vuelve al escenario y cuenta a la gente lo que está pasando aquí. Pero vamos, no, nunca me resulta a gente que han intentado ser muy intimidador y agresivo o violento conmigo o con nosotros, que no suelo estar solo tampoco. Y no, nunca había nada importante, negativo, que me ha pasado nunca, ¿no? Claro que Pues sí. una vez fui detenido en Santander, en el norte de España. Y bueno, 2 veces he pasado una noche en el calabozo. Eso sí, por razones que policía que actúan de manera incorrecta. Y bueno, pues pasas una noche en el calabozo, pero tampoco es una experiencia que uno va a quedar traumatizado, ¿no? No, yo no tengo ninguna historia criminal tampoco, por eso, así que. Claro que sí, Greg. Y en ese sentido también, este próximo viernes 18, este fin de semana, comienzo de fin de semana, este viernes terminaría esta cumbre organizada por la ONU y el cambio climático. ¿Cuáles crees que sean las conclusiones a las que llegue justamente estos representantes que se están reuniendo, organizados por la ONU en Copenhague? Y también, ¿cuál crees que sea la reacción de las personas en torno a estos acuerdos que nos los van a plantear seguramente en los próximos días? Ajá. Bueno, las personas aquí en España, por ejemplo, debido a la gripe A, esta conciencia de que las cosas que nos cuentan no son como nos cuentan, pues se ha expandido mucho Y claro, todo va relacionado porque cuando tú buscas, tú entras en internet y buscas información, pues todo va entrelazado. Es casi imposible que te enteras de la gripe A sin enterarte de la versión no oficial del 11 de septiembre, o en este caso el ClimateGate. Si tú buscas ClimateGate, ClimateGate, por ejemplo, las primeras dos que salen en la lista de Google, pues son de Star Viewer Team. Y la tercera de investigar11.org. Pues resulta que esos son las dos portales digitales a las cuales yo participo, ¿no? A ver, quería decir algo, se me ha escapado. La pregunta era, ¿a cuáles crees que sean las conclusiones a las que Ah, lleguen? ¿Nos sí. establecen los impuestos? ¿Van a decirnos que nosotros tenemos que ponernos la mano al pecho y un poco ser conscientes del daño al planeta que hemos Sí, venido generando, entre comillas, bueno. ¿no? Mira, los ecologistas llevamos, que yo también soy ecologista, sí, esa es otra cosa. Imagínate anoche, yo estoy ahí dando por el, como decimos aquí, dando por el culo a una gente que está muy, muy dedicada a un movimiento ecológico que lleva muchos años. Y lleva muchos años sin que nadie le haga caso, sin que los medios cooperativos cojan su mensaje y lo diseminen como tiene que ser. Pues de repente lo hacen. Y la gente está muy contento en ese sentido que por fin su mensaje se escucha. Bien, pero a la vez ya se está dando cuenta, el movimiento nuestro nos lo ha secuestrado el mismo enemigo contra quienes estábamos luchando. Y eso es lo que va a salir de esto, que los ecologistas vamos a recuperar nuestra bandera verde, y ponerla en su lugar. Entonces, volveremos a discutir los problemas reales, el uranio empobrecido, la deforestación, todas las distintas contaminaciones, la manipulación genética, todas estas cosas que se ha quedado escondido detrás de una cortina de CO2. ¿Vale? Claro, claro que sí. ¿Y cuál crees que sea tú la reacción de las personas a nivel mundial, las personas que ya son conscientes de eso? ¿Qué pueden hacer, qué podemos hacer desde nuestros países? Pues principalmente lo que encuentro el problema para mí personalmente por mis experiencias, porque mi labor es muy de calle. Pues hago muchas amistades, personas colaboradores, y resulta ser que muchos tenemos cierta conversación entre nosotros y luego la conversación con nuestra familia, vecinos, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, cambia de discurso. Y eso me duele mucho, eso me duele mucho. No quiero hablar contigo las cosas que tú y yo sabemos porque realmente nos estamos entreteniendo, ¿no? Lo que yo quisiera ver es cuando llegues a casa o al trabajo o la universidad, donde estés, el vecino con quien vivas, es que la conversación tiene que ser para ellos, no para mí. La gente viene a hablar conmigo y me cuentan cosas que sé de sobra y no entiendo por qué conmigo, porque luego cuando les veo en su entorno personal o profesional, eso no sucede. Claro, sí, es exactamente. Ahora, Greg, me imagino que este fin de semana, cuando ya termine toda esta cumbre, me imagino que va a haber actividades y me imagino que vas a estar al tanto y vas a estar en ventana en muchos sitios y en internet, en todas las páginas de alojamientos de video justamente. ¿Cuál es la próxima actividad que tienen organizados tanto con Rafael o tú? ¿Qué piensan hacer? Bueno, estos días han convocado un colectivo contra el aborto, lo cual yo también estoy en contra del aborto. Desde luego, yo soy padre, tengo los hijos y también estoy a favor de la libertad de cada persona a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, si vamos a estar en contra del aborto, pues no podemos protestar sin llegar profundamente a raíz de este asunto, porque este asunto está claramente siendo utilizado, como todos los enfrentamientos, para mantener este paradigma entre izquierda y derecha, entre el cristiano y el musulmán, la mujer, el hombre, o el aborto o no aborto. Entonces, cuando decidimos, yo voy a participar en esta protesta, este movimiento, no voy a hacer el juego de la mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque no es la mentira con que nos están haciendo tanto daño, son las verdades a medias. Entonces, todo tiene que ser enlazado porque todo lo es enlazado, todo tiene que ver con otra cosa. Entonces, no podemos parar con solamente la parte que nos viene bien a la ONG. Y entonces, pues yo voy con mi ironía. Por ejemplo, tengo una pancarta ahora porque aquí en España la movida patrocinada por el gobierno, incluso somos el único país en el mundo que tiene un ministerio de igualdad. Increíble. Y nosotros queremos crear un ministerio de igualdad para las mujeres feas, porque hemos visto cómo los únicos reporteras, las que salen El Tiempo, los que cuentan, pues todos son guapas. Entonces aquí hay una cierta desigualdad evidente, ¿no? Porque las mujeres feas también tendrían derecho a esa misma igualdad, ¿no? Siempre. Una pancarta que pone maltratador, hazte soldado. En Afganistán las mataremos con honor. Y es un sinfín, porque tanta hipocresía es muy fácil atacarla con ironía. Y además lo pasas bien, o sea, yo lo paso bien, porque en un mundo donde nadie quiere escuchar razón y todo el mundo está pues enchufado con el sistema a través de las subvenciones y los patrocinios que vienen de todos lados, pues lo paso mucho mejor despertando a la gente y dándola por el culo. Gresh, bien a tu estilo. Yo creo que la gente y el auditorio te ha comprendido perfectamente. Te trasladamos nuestra felicitación. Realmente hay una admiración desde la gente aquí en Latinoamérica que viene viendo tu trabajo. Acá es muy difícil que una persona logre comprometerse al grado que tú lo vienes haciendo. Nada, te celebramos lo que haces y bienvenido. Síguelo haciendo, por favor. Sé que no va a ser la última vez que vamos a estar conversando contigo. Te estamos hablando justamente desde Lima, Perú. No sé si quieres mandarles algunas palabras al auditorio de nuestro pasado extraterrestre. Si quiero dar unas palabras a... Al blog justamente Bueno, de que mira, estamos yo soy hablando. surfista de toda la vida, surfista, no de estos nuevos de moda, sino yo de surf, no de moda, de toda la vida. Y pues algún día me quisiera acercar a Perú a practicar el surf, porque es la escultura mía, la escultura de la evolución en constante y dinámico evolución, ¿no? La ola es un medio dinámico, es un punto crítico en el espacio y en el tiempo donde uno tiene que ser y estar y hacer lo que hay que hacer para esculpir esta ola en una obra artificial. ¿Vale? Es una cosa que me ha salido ahora por la cabeza, pero espero que No, te no, haya no, no, claro servido. que sí. Valga la analogía justamente para relacionarla que quizás estos climas que estamos viviendo actualmente de política, de climas coyunturales que nos ponen impuestos, nos ponen virus y nos ponen conspiraciones, quizás también son similares a una ola, en donde también debe ser cíclico, ¿no? Y esperemos que también todo llegue a pasar y las aguas se pongan calmas en algún punto. Muchísimas gracias, Greg, por darnos esta entrevista. Espero que no sea la última vez que nos comuniquemos. Te trasladamos un fuerte abrazo desde Lima, Perú, para nuestro pasado extraterrestre, justamente, Marco Barras, a quien te está hablando. A Rafael también, Sí. un fuerte abrazo para ustedes y por favor sigan con la labor que vienen haciendo y mantengamos el contacto, nunca mejor dicho, ¿sí? Sí, Marcos, igualmente, un fuerte abrazo. Te lo paso a Rafael, ¿vale? Claro que sí, para ya concluir la entrevista, estábamos conversando con Greg, el ojo que todo lo ve, que usted lo ve justamente en internet constantemente, una persona que nos acaba de presentar Rafael y que definitivamente tiene muchísimo que decir y mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Rafael, vamos Sí. terminando la entrevista, definitivamente Greg, un estilo muy particular, ¿cierto? Es que eso es lo que te quería comentar un poco. Es que a este personaje hay que conocerle a fondo, porque su sentido del humor va mucho más allá que lo que uno puede entender en un primer momento. Y la verdad es que me gustaría que os pudieras comunicar con él, porque es una persona sabia, sabia y que ha vivido. Solo si podría estar hablando sobre su vida durante horas. Y realmente es uno de esos personajes, un ciudadano del mundo, que está recorrido el mundo casi sin dinero, trabajando en ecoaldeas, que ha llevado yates por el Caribe, que se fue de casa cuando tenía 15 años. Bueno, es uno de esos seres libres, de esos pocos seres libres que quedan en el planeta. Entonces, claro, un ser libre pues hace y dice las cosas que le da la gana. Y bueno, como digo, tenéis que conocerle a fondo porque hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Hay que conocerlo definitivamente, pero justamente ese sentido del humor cataliza un poco lo intenso que es este tema y el punto que uno se puede meter y llegar a influenciar y le puede realmente afectar directamente, ¿no? Y esa es una manera también de sobrellevarlo. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo y a la gente sabe, el auditorio, que tu site es www.rafapal.com y desde ahí seguramente vas a seguir compartiendo entrevistas. Estamos muy próximos en estos días nuevamente en contacto, Rafa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Y bueno, amigos, estábamos ahí justamente enlazados hasta España conversando con el periodista e investigador Rafael Palacios, que justamente nos comentaba un poco cómo era actualmente la coyuntura en su país en torno a este ClimateGate. Asimismo, también conversamos con este simpático amigo Greg, actualmente conocido como el ojo que todo lo ve, ¿no? Este personaje que sale con esta pancarta, este ojo de cartón en la cara, en la cabeza, y representando y haciendo presencia de que definitivamente hay un poder oculto que quizás está manipulando todo este tema y nos está induciendo a creer cosas que ya a todas luces nosotros sabemos perfectamente que no lo son tanto. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Quienes habló Marco Barraza, esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.